chaka oka oka oka chaka oka oka oka chaka oka oka oka chaka oka oka. No sé qué me pasa, qué será de mí. Tú no te das cuenta cómo estoy por ti. Te deseo cada día más y no vivo cuando tú no estás. ¡Oh! Vente conmigo, sin ti estoy perdido. No sé qué hacer sin ti. Cada día más y no vivo cuando tú no estás. ¡Oh! Vente conmigo, sin ti estoy perdido.